mi arena. Esto es Amar Azul. Oh, oh. ¿Y cómo dice? Amor. Me fui pa'l baile y me emborraché. Miré una chica y me enamoré. Mira tan bella, mira tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Esa colita que me enloqueció.